Muy buenos días, este es el resumen de noticias de este día jueves 17 de julio. Fría, fría mañana en la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja. Temperatura actual 2 grados, se espera una mínima de 1 grado y una máxima de 16 grados para el día de la fecha. Para este viernes empieza a levantar levemente la temperatura con un mínima de 6, máxima de 20. Sábado igual, mínima de 6, máxima de 20. El domingo mínima de 6, máxima de 18. El lunes mínima de 12, máxima 23. Y el martes mejora el tiempo con mínima de 12 grados, máxima de 23. Datos del Servicio Meteorológico Nacional con asiento en el aeropuerto Vicente Almandos, Almonacid. Para el resto de estos días se esperan días totalmente soleados, mejorando el estado del tiempo. Estas son las noticias y voces de protagonistas para el día de hoy. El empresario Aldo Azzareri se refirió a la tercera Expo Turismo y Empresas a realizarse el próximo 28 en la ciudad de La Rioja. Al respecto, escuchamos la palabra del empresario Aldo Azzareri. Sí, la verdad que sí, es una forma también de devolverle al turismo lo que por ahí criticamos algunas cosas, pero también no hacemos, tratamos de dejar algo, tratamos de que nos asociemos, tratamos de que hacer negocios entre los privados, de eso se trata de esto, ¿no? Que nos conozcamos, que podamos diseñar conceptos nuevos dentro del turismo, que podamos también relacionarnos con los colegas privados de las otras provincias, y de eso se trata la Expo, ¿no? La uh-huh. Expo por eso es una Expo de turismo, de negocios privados, ¿no? En donde los privados de toda la provincia y los privados también de provincias vecinas nos vamos a reunir el lunes 28 de julio en Las Pircas para mostrar, cada uno va a mostrar lo que tiene, ¿no? Y cada uno va a hacer la oferta y demanda, y vamos a ver qué buenos negocios pueden salir de ahí, ¿no? La verdad es que la situación del turismo en toda la Argentina y especialmente en La Rioja está muy complicada, así que bueno, esperemos que puedan salir buenos negocios, que podamos levantar nuestras ventas, que podamos mejorar la calidad del turismo de La Rioja, y bueno, de eso más o menos se trata todo esto. Bueno, los están prácticamente gente de acá, de toda la provincia, ¿no? Que nos acompaña, que ya es la tercera edición que hacemos nosotros, que saben que de esta Expo pueden sacar buenas relaciones, buenas redes, buenos negocios, así que nos acompaña gente. Y bueno, ahora se sumó la Expo pasada, que fue en Chilecito, que reunimos 450 personas, se sumó la gente de Catamarca y la gente de San Juan, también con la misma necesidad de esta de conocernos, de hacer negocio, de conocer a nuestros privados, ¿no? Y a ver qué puede salir de estas reuniones. Y bueno, ahora se suma la gente de Santiago del Estero, viene mucha gente de Santiago del Estero a la Expo también. La Rioja es una provincia muy buscada, y bueno, esta es la mejor forma, es la mejor presentación, ¿no? Yo siempre digo que es como una mini fit chiquita, la idea que cada vez se vayan incorporando más provincias, ¿no? Y ojalá podamos hacer una fit del norte grande, en donde estén representadas todas las provincias. Eso sería muy bueno, ¿no? Bueno, lo principal es salir de la queja, ¿no? Creo que al ser privado no te podés quedar en la queja, porque la queja no te va a ayudar nunca a crecer, ¿no? Nosotros tenemos que salir de la queja, tenemos que ser inteligentes, ¿no? Yo hace 30 años que estoy en esto, y si yo me hubiese vivido quejando de todas las cosas que han pasado, nunca hubiese crecido. Creo que el gran desafío que tenemos nosotros los privados es salir de la queja y ver cómo podemos juntos, ¿no? Esto es una gran familia del turismo, juntos podemos salir de esto, y como te digo, este es un gran lugar para hacer negocios, para conocernos, para que puedan salir cosas nuevas, porque creo también que la fuerza del privado es muy importante, siempre con el acompañamiento del Estado, nunca dejando al Estado de lado, pero creo que también nosotros somos muy importantes actores, somos los que pintamos el cuadro, diría un amigo mío, ¿no? Así que, nada, muy contento, creo que la situación es, en todos lados es complicada, pero tenemos que salir adelante y tenemos que salir de la queja. En estos días se están desarrollando diferentes actividades, especialmente para los niños, en el Paseo Dionisio, frente al Paseo Cultural. Al respecto, Hernán Jiménez estuvo haciendo declaraciones sobre este taller y la importancia que tiene para los niños. Es súper importante e interesante que tomemos conciencia los adultos, las adultas que puedan acercar el arte de los títeres a las niñas y a las niñas, porque justamente pasa eso. Los niños se proyectan en los personajes, proyectan sus ansiedades, sus temores, y por supuesto a través de aprender a fabricar un títere, maneja su cuerpo, ¿no? La motricidad fina, puede ir activando su creatividad para construir su propio personaje. Bueno, respecto al taller, hoy inicia, como bien decías, a las 16 horas en el Paseo Dionisio, que queda justo enfrente del Paseo Cultural Castro Basso. Ahí está este hermoso paseo de artesanos donde nos sumamos desde artes escénicas, en este caso Rizoma, dependiente de la Secretaría de Cultura de la provincia, que es el teatro de títeres estable de cultura, con este taller de construcción de títeres. Primero exploramos, experimentamos con los materiales para luego construir un personaje donde cada niño, niña, cualquier participante adulto puede llevarse el títere a su casa y jugar, contar historias, poder seguir creando en sus hogares y compartiendo con sus amiguitos, amiguitas, y disfrutar de esta última semana de vacaciones riojanas. Es muy útil. Y luego, si sí, tenemos una función de títeres que dura entre 30 minutos, 35, depende de la interacción. Vos tuviste la oportunidad de ver las obras que yo realizo, son todas interactivas, donde sí. Los niños van pudiendo participar desde ser espectador, pero a través de la palabra, participar de la historia. Así que, bueno, siempre con la diversión, pero con la transmisión también de algún contenido básico de convivencia que tenemos que resaltar para continuar abrazando la humanidad en este tiempo. El dirigente de la UCR, Guillermo Galván, estuvo en contacto con Radio Nacional, se refirió a la situación actual de la provincia de La Rioja y sus deseos de ser parte de la construcción política del proyecto 2027. Nosotros tenemos un problema muy serio de administración de los recursos en la provincia. No es que no hay plata, que te manden entre 100 y 120 mil millones de pesos todos los meses para una provincia que no produce nada. La verdad es mucho dinero. El problema que tenemos es que tenemos un problema que este dinero está mal administrado. Yo lo vengo diciendo hace 2 años. Si gastásemos menos en cosas que no son estratégicas, sacala de la luz, sacala del agua, sacala de la energía, el parque eólico, internet para todo, se van a quedar unas 20 empresas que no son estratégicas del Estado. No tenemos por qué andar criando chancho, pollo, vaca, tener una sapen del vidrio, haber hecho una sapen del turismo, haber hecho la sapen con las cabañas pasando Sanagasta. Eso no es tarea del Estado, eso es tarea de los privados. Entonces, si nosotros vendiésemos esas empresas, ahí vos tenés entre 2.000 y 3.000 millones de pesos por mes de ahorro. Sumale eso los alquileres, la provincia tiene alquilado muchas dependencias, cuando tendría que maximizar las que tiene el Estado, los bienes propios del Estado, ahí te podría ahorrar otros 1.000 millones más por mes, y si a eso vos le sumas los gastos que no son prioritarios, ¿te acordás que yo era el que hablaba del técnico del Riachuelo cuánto ganaba hace 2 años, que lo hice famoso, pobre técnico, porque no tengo nada contra el deporte? Pero yo decía que podía financiar equipos de vóley, de fútbol, de básquet, cuando vos no podés aumentar los sueldos a los docentes. No es que no vas a financiar el deporte, lo que no podés gastar es 200 millones de pesos, 200 millones de pesos mensuales para sostener esa joda cuando vos a la gente la tenés con 400 mil pesos de sueldo. Entonces, si vos ahorras todo eso, eso a vos te va a dar un promedio, además de quitar los funcionarios políticos. La provincia no tiene 1.000 funcionarios, como dijo el jefe de gabinete hace 2 días. La provincia tiene cerca de 5.000, entre asesores, coordinadores, directores, subdirectores, gerentes de empresas. 5.000. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habló con Radio Nacional el día de ayer y al respecto brindó varias precisiones. Escuchamos la palabra del presidente de la Cámara, diputado Martín Menem. A ver, partamos de la base que la estructura es exactamente la misma que la del jefe de gabinete y por supuesto que la del presidente, ¿no? En segundo término, es falso decir que esas leyes van a beneficiar a un sector de la población. Al final del camino terminan perjudicando a toda la Argentina porque atacan el equilibrio fiscal, el equilibrio macro que está haciendo que la inflación baje, que seamos un país normal como vive todo el mundo y salir de la mentira inflacionaria en la que nos metió Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Sergio Massa y toda esa frunza de dirigentes que no saben que uno tiene que solamente gastar lo que es capaz de generar, porque cualquier gasto que vaya por encima de lo que uno puede recaudar tiene que solventarse de alguna manera. Esto, a ver, para que no queden dudas, todo el gasto que va por encima del equilibrio, por encima de la capacidad, se financia o aumentando impuestos. La Argentina no tiene capacidad de aumentar un impuesto más a nadie, de hecho tiene que bajar impuestos para volver a ser un país competitivo. Se financia tomando deuda, la Argentina no se tiene que endeudar más, de hecho ha bajado un montón la deuda desde que asumió el presidente Milei. La Rioja al revés, se sigue endeudando, ¿no? O la última manera de financiarse es emitiendo dinero sin respaldo, que es lo que hizo la Argentina con algún periodo, alguna interrupción de algún periodo, y eso emitió dinero sin respaldo en los últimos 100 años y por eso nos hemos convertido en uno de los países más miserables de la región, llegando a casi 50% de pobres producto de haber emitido dinero sin respaldo. Por eso, lejos de ser una medida que beneficia a un sector de la población, son leyes votadas por irresponsables que no dicen de dónde va a salir el dinero. A mí me encantaría saber esos senadores que tuvieron la irresponsabilidad absoluta de votar una ley que nos obliga a todos los argentinos a gastar más de lo que somos capaces de generar. ¿Cómo administran el dinero en sus casas? Si le deben plata a alguien, si gastan más de lo que les ingresa y si son capaces de condicionar el futuro de su familia porque están gastando más de lo que le ingresa. En sus casas particulares no lo hacen. Entonces, que no se vengan a hacer los pícaros cuando el dinero es público y no tienen que responder ellos. Ahora, Martín, hemos escuchado que algunos dirigentes dijeron eso de que si se emite, se genera inflación. Al final, si te dan, no sé cuántos miles, 5.000, 10.000, 20.000 pesos de aumento, se te licúan porque ahí nomás genera inflación y, bueno, al final termina en la nada eso y genera más problemas para el país en general. Ahora, la pregunta es, ¿no hay otro lugar de donde sacar fondos sin emitir para que pueda de alguna forma dar un poco más de contención a los jubilados, que es un sector vulnerable ya, ¿no? Es un sector vulnerable tal cual, pero también recordemos la catástrofe que hizo el kirchnerismo, ¿no? El kirchnerismo que apoya el gobierno local de Ricardo Dindela. Recordemos que al año 2005 casi el 100% de las personas jubiladas se habían jubilado con el 100% de sus aportes. Habían aportado más de 30 años. Hoy, al año 23, 24, no importa qué año, tenés que solo el 26% de las personas se jubilaron habiendo aportado 30 años. El resto son los jubilados que se han jubilado sin hacer los aportes y tienen un promedio de 7 años de aporte y están jubilados igual por las moratorias y toda la gente que jubiló a Cristina Kirchner para tratar de tener votos en 2011... y en 2019 solo han puesto la misma bolsa a los que han trabajado, a los que no han trabajado, a los que han aportado y los que han aportado. Por eso las jubilaciones son bajas. Ese es el problema. Y todo lo que, digamos, es tan grande la masa que uno dice, ¿qué son 20.000 pesos? 30.000 pesos. Hemos llegado al final de nuestro programa de este día jueves. Volveremos mañana viernes 18 con toda la información y resumen del día. Muchísimas gracias. Mi nombre es Gabriel Miranday y les digo simplemente hasta mañana.